días, buenas tardes, amigos de la Caja de Pandora. Estamos en Barcelona con Joe Dispenza. Buenos días, Joe. Happy to be with you. I'm happy. Very happy to meet you again. Y estamos aquí para hacer una pequeña entrevista, darle las gracias a Joe. Thank you, Joe, for this interview. Y para que nos cuente un poco sobre su último libro que acaba de sacar, You Are the Placebo, que tú eres el placebo, y para actualizarnos un poco de todas tus actividades desde el tiempo, desde la última vez que nos vimos. Joe Dispenza es un gran investigador, sobre todo en el área de neuroplasticidad, neurociencia, todo lo que tiene que ver con el cerebro, la mente, y a través de un accidente hace muchos años tuvo un profundo despertar que lo guió hacia unos estudios muy profundos sobre la psique, sobre la capacidad que tenemos en la mente para la sanación, y ha participado en diferentes actividades alrededor del mundo, más de 27 países. Ha participado en la película What the Bleep Do We Know, que es la película ¿Y tú qué sabes?, en el 2004, y ha escrito varios libros, entre ellos tenemos Desarrolla tu cerebro, la ciencia del cambiar tu mente. Luego en el 2012 escribió Deja de ser tú, la mente crea la realidad, y ahora el libro que estamos presentando, El placebo eres tú. Gracias, Joe, por estar aquí. Quería comenzar esta entrevista con algo que habíamos estado platicando aquí antes de empezar. ¿Qué es lo más importante que has aprendido? What is the most important thing you've learned? I think that we have two choices. Yo creo que tenemos dos opciones. The brain is organized to reflect everything that we know in our life. El cerebro está organizado para reflejar todo lo que conocemos en esta vida. The brain is a record of the past. El cerebro es como una memoria del pasado. It's an artifact. Es una cosa. And feelings and emotions are the end product of past experiences. Y los sentimientos y las emociones son los resultados de experiencias pasadas. So if we're feeling the same way every day, así que para sentirse de la misma forma cada día, our bodies are living in the past. Nuestros cuerpos están viviendo en el pasado. And if the brain is a record of the past, y si el cerebro es una memoria del pasado, then most people live by the memories of the past. La mayor parte de la gente vive en las memorias del pasado. So one choice is to live being defined by the memories of the past. Así, una opción es vivir definido por las memorias del pasado. Or a greater option. O una opción más grande is to be a creator. Es ser un creador. And be defined by a vision of the future. Y estar definido por una visión del futuro. And it turns out the latest science, y resulta que la última ciencia in quantum physics, en física cuántica, neuroscience, en neurociencia, neuroendocrinology, y endocrinología neuronal, psiconeuroimmunology, psiconeuroinmunología, and epigenetics, y epigenética, all shows us, nos muestran todos how possibility, como la posibilidad, can be translated into our lives, se puede traducir en nuestras vidas. So, waking up every day, así que despertarse cada día, and reminding yourself of the future, y recordarnos del futuro cada día, instead of the past, en lugar del pasado, and being a creator instead of a victim, y ser un creador en lugar de una víctima, starts to empower human beings, empodera a nosotros como seres humanos to live a better life, para vivir una vida mejor in many, many ways, de muchas maneras. Joe, cuando hablas de futuro, cuando hablas de convertirnos en creadores, cuando hablas del futuro y de tener esa visión, esa capacidad creativa, pero al mismo tiempo hablas de futuro, ¿no estaríamos utilizando la misma herramienta la estaríamos utilizando, pero en una dirección diferente? Quiero decir con esto que estaríamos quizás el presente lo estaríamos descuidando, el potencial del presente, ese potencial donde el pensamiento no ha viajado, donde ha ido, no ha ido ni al pasado ni y no ha ido al futuro. The question is, this description of the future wouldn't be something similar as a description of the past, in which would we bypassing the actual present moment, in which we should be living more in the present? It's a great question. Es una buena pregunta. We either live in the past present. Vivimos o en el presente pasado. Or we live in the future present. O en el futuro pasado, el presente. If you're waking up every single day. Si te estás despertando cada día. And you're doing the same routine activities that you did yesterday. Y estás haciendo las mismas actividades rutinarias que ayer. And for most people, that's 95% of the time. Y para la mayor parte de la gente es el 95% del tiempo. They wake up in the morning. Se despiertan por la mañana. And they go on autopilot. Y se ponen en autopiloto. And they do a series of actions. Y hacen una serie de acciones. That are based on certain choices. Que están basados en ciertas opciones. That are connected to certain thoughts. Que están conectados a ciertos pensamientos. To lead to the same experiences. Que conducen a las mismas experiencias. All for the same feeling. Todos para el mismo sentimiento. In this case, we could say that the person's past is their future. En esta posición puedes decir que el pasado de la persona es su futuro. So that person when they wake up in the morning is not in the present moment. Aquella persona cuando se levanta por la mañana no está en el momento presente. In fact, their brain and body are already in a predictable future based on the memories of the past. Incluso su cerebro y su cuerpo están en un futuro predecible basado en su pasado. So I assert then. Así que yo afirmo. That if you're not in the present moment. Si no estás en el momento presente. Then you're running a program. Entonces estás yendo como bajo un programa. Now, paying attention is being present. Entonces, prestar atención es estar presente. And in neuroscience, we found out that it's a skill, just like golf or tennis. Y en la ciencia neuronal hemos descubierto que es como una habilidad, igual que jugar al golf o al tenis. The more you practice it, the better you get at it. Cuanto más lo practicas, mejor lo haces. Now I'm talking about creating instead of a known future. An unknown future. Y yo estoy hablando de crear, en lugar de pensar en un futuro conocido, un futuro desconocido. Now this is where it takes effort and awareness. Aquí es donde llega el momento del esfuerzo y la conciencia. Because if you've been doing the same routine thing for the last 25 years. Porque si has estado haciendo las mismas rutinas durante los últimos 25 años. When you sit down to create a new future, you have to be in the present moment. Cuando te sientas para crear un nuevo futuro, tienes que estar en el momento presente. But if your brain and body are already thinking about the coffee and the work activities and the shopping you have to do and the problems you have based on the past. Pero si tu cerebro está pensando en el café, en la compra que tienes que hacer y otras cosas basado en tu pasado, then you're not in the present moment. Entonces no estás en el momento presente. As a matter of fact, you're priming your brain and body into that predictable future. De hecho, estás preparando tu cerebro y tu cuerpo para ese futuro predecible. What I'm talking about. De lo que yo estoy hablando. Is that all possibilities in the quantum field exist in the present moment? Que todas las posibilidades del campo cuántico existen en el momento presente. And where you place your attention is where you place your energy. Y donde tú colocas la atención es donde colocas tu energía. So then if you can instruct the person how to find the generous present moment. Si puedes instruir a la persona para que encuentre el momento generoso presente. And now select the new potential that already exists in the quantum field, the new possibility. Y seleccionar un potencial que ya existe en el campo cuántico, cualquier posibilidad. Intention is a mindful process. La intención es un proceso de la mental. And you can combine that clear intention with an elevated emotion. Y puedes combinar esa intención con una emoción elevada. Gratitude. Gratitud. Falling in love with your vision. Enamorarse de la visión. The joy for existence. La alegría de vivir. Inspiration. Inspiración. In theos, enthusiasm. Entusiasmo. Filled with God is what the word means. Sí. When you combine a clear intention with an elevated emotion. Cuando combinas una intención clara con una emoción elevada. Now your brain and body are living in a new future reality in the present moment. Ahora tu cerebro y tu cuerpo están viviendo en una nueva realidad futura en el momento presente. And you're changing your brain neurologically. Y estás cambiando tu cerebro neurológicamente. And if it's done properly, you're changing your body genetically. Y si se hace correctamente, estás cambiando tu cuerpo genéticamente. To look like that future reality has already happened. Para parecer como si esa realidad futura ya hubiera sucedido. So the question is. Así que la pregunta es. Can you believe in a future? ¿Puedes creer en un futuro that you can't see or experience with your senses yet. Que no puedes experimentar todavía con tus sentidos. But you've thought about enough times in your mind. Pero has pensado suficientemente veces en tu mente. That your brain has literally changed to look like the experience has already occurred. Que tu cerebro ha cambiado literalmente para parecerse como si la experiencia ya hubiera sucedido. The latest research in neuroscience says you can change your brain just by thinking. Lo último en neurociencia nos dice que podemos cambiar el cerebro solo pensando. And can you fall in love with a future reality? Y que puedes enamorarte de una realidad futura. To such a degree. Hasta tal grado. That your body as the unconscious mind. Que tu cuerpo es como la mente inconsciente. Begins to believe it's living in that future reality in the present moment. Empieza a creer que está viviendo esa realidad en el momento presente. That you begin to signal new genes that your body begins to change to look like the experience has already occurred. Que empiezas a dar señales a nuevos genes que le dicen al cuerpo que esa realidad ya ha sucedido. So if there's physical evidence in your brain and body to look like the experience has already happened. Si hay evidencia física en tu cuerpo de como si la experiencia ya hubiera pasado. This is when we get to relax. Aquí es donde empezamos a relajarnos. Because then the experience finds us. Porque entonces la experiencia nos encuentra a nosotros. And it will always come in a way that we least expect. Y siempre viene de una forma que menos esperamos. Why? ¿Por qué? Because if we can expect it, it's nothing new. Porque si lo podemos esperar, no es nada nuevo. It has to surprise us. Nos tiene que sorprender. Catch us off guard. Cogernos fuera de guardia. And it has to leave no doubt. Y nos tiene que dejar sin duda alguna. That what we did inside of us. Que lo que hicimos dentro de nosotros. Produced an effect outside of us. Produjo un efecto fuera de nosotros. And when you correlate the changes you make inside of you. Y cuando correlacionas los cambios que haces dentro de ti. With the effect that you produce outside of you. Con el efecto que produces fuera de ti. You'll pay attention to what you did and you'll do it again. Vas a prestar atención a lo que pasó y lo volverás a hacer de nuevo. And I think that's called human empowerment. Yo creo que esto es el empoderamiento humano. And I'm happy to say that common people around the world are doing the uncommon. Y estoy contento de decir que las personas normales, comunes en este mundo están haciendo lo que no es común ni corriente. Me gusta la explicación tan amplia que has dado y I like the explanation you've given me. Esto me conecta con cuando hablaste de programación. This connects to when you talk to me about programming. Y esta programación se extiende a todos los niveles. Program extends to all levels. Cuando para realizar este cambio tan trascendental, in order to make this such transcendental change, esto no es gratis. This isn't free. Esto requiere de un profundo esfuerzo. This needs a deep effort. Pero funciona. But it works. En el lenguaje antiguo chamánico. In the old shamanic language, ellos hablaban de este cambio lo traducían o lo veían a través de un cambio de mirada en lo que ellos a un nombre que ellos le ponían a la estructura energética del ser humano que se llamaba el punto de encaje. Yeah, this change they perceived it as a change on a global sphere of the human called the assemblage point. Ese punto de encaje para había que moverlo. This assemblage point had to be moved. Normal, a veces ocurre que el universo, lo espiritual, el espíritu, sometimes the universe, the spirit, nos ayuda a mover ese punto de encaje. Helps us to move that assemblage point. A través de un accidente, una enfermedad, via an accident or an illness, o también de experiencias con drogas, con plantas o experiences with drugs or plants, power plants. Uh-huh. En cuanto a tu investigación, ya que he visto que has tenido la capacidad de reunir a mucha gente, I've seen that you have the capacity to gather a lot of people, y de tener acompañamiento científico de estos cambios mentales y físicos, and to have scientific corroboration of these changes. ¿Cómo se ha generado este movimiento de visión? ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo se ha producido en el sentido de la transformación? ¿Qué lo ha impulsado? ¿Simplemente la voluntad o ha habido algo más aparte de la voluntad? What has really made, or how can you see this change? Is it something like the will that has made this change happen, or is it something outside that's made this shift? Well, I'll answer the question on two levels. Te voy a contestar en dos niveles. The old paradigm of change. El viejo paradigma del cambio. Has always been when you reach a point in your life where you have a crisis or a trauma. Siempre ha sido que cuando llegas a un momento en tu vida que tienes una crisis o un trauma. And the moment you reach that point. En el momento que llegas a ese punto. You no longer feel like yourself. Ya no te sientes como ti mismo. You feel altered. Te sientes alterado. And because you no longer feel like yourself. Y porque ya no te sientes como normal. You could actually observe yourself and who you've been. Te puedes observar a ti mismo y cómo has estado, cómo has sido, quién has sido. That concept in neuroscience is called metacognition. Este concepto en la ciencia médica se llama metacognition. Cognición médica. They call it mindfulness now. Sí, ahora lo llaman mindfulness. Because of the size of the frontal lobe. Debido al tamaño del lóbulo frontal. We can observe our thoughts. Podemos observar nuestros pensamientos. We could pay attention to our behaviors. Podemos dar atención a nuestros comportamientos. We can become aware of our emotions. Podemos estar conscientes de nuestras emociones. The moment you're observing yourself. En el momento que te observas a ti mismo. You're no longer yourself. Ya no eres tú mismo. You're the consciousness observing the self. Eres la parte consciente observando al ser. And now for the first time you're objectifying your subjective self. Y de por primera vez estás objetivando tu ser subjetivo. Consciousness is coming out of the program. La conciencia sale del programa. So we can modify our states of being to do a better job in life. Para que podamos modificar nuestros estados de ser y estar para hacer un mejor trabajo en la vida. You take a drug. Tomas you una take droga. A plant, tomas una planta. You have a shift in your chemistry. You have a shift in your mind. Tienes un cambio a nivel de tu mente y de tu química corporal. You look through a different window. Miras a través de una ventana diferente. At yourself. A ti mismo. At life. A la vida. If the experience is done in ritual, si la experiencia se hace a través de rituales, and in reverence, y en reverencia, and in meaning, y con sentido, in ceremony, en ceremonia, then the experience creates a memory. Entonces la experiencia crea una memoria. And the physical memory alters you in some way biologically. Y la memoria física te altera de alguna forma biológicamente. We call that a paradigm shift. Esto lo llamamos un cambio paradigmal, de paradigma. But my message. Pero mi mensaje is you can learn and change in a state of pain and suffering. Que puedes aprender a cambiar en un estado de sufrimiento y dolor. Or you can learn and change in a state of joy and inspiration. O puedes aprender a cambiar en un estado de alegría y inspiración. And people around the world. Y la gente alrededor del mundo are becoming more conscious. Se vuelven más conscientes. They're waking up. Están despertando. Because information is so available to them now. Porque hoy en día la información es tan asequible para ellos. So the question no longer is, let's talk about information. Así que la cuestión ya no es, hablemos sobre la información. The question is, how do you do it? La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? How do we apply this information? ¿Cómo aplicamos esta información? So then when people become inspired about the principles philosophically. Así que cuando las personas se inspiran por los principios filosóficamente. And they want to initiate those principles. Y quieren iniciar, comenzar esos principios. When they have the experience. Cuando tienen la experiencia. They begin to embody the truth of that philosophy. Empiezan a incorporar en su cuerpo la verdad de esa filosofía. But it's not enough to do it once. Pero no es suficiente hacerlo una vez. If you've done it once, you should be able to repeat it. Si lo haces una vez, lo debes volver a saber cómo repetirlo. If you can reproduce the experience, si puedes reproducir la experiencia, both neurologically and chemically, tanto neurológicamente como químicamente, you will condition your body to become the mind. Condicionarás tu cuerpo a ser como la mente. Or the mind and body will merge as one. O la mente y el cuerpo se unirán como uno. And now it'll become innate in you. Y esto será como algo innato en ti. You've done it so many times you no longer have to consciously think about it. Lo has hecho tantas veces que ya no tienes que pensarlo conscientemente. So our journey. Así que nuestro viaje is to go from philosopher to initiate to master. Es ir a filósofo, a iniciado, a maestro. From mind to body to soul. De la mente al cuerpo al alma. From knowledge to experience to wisdom. Del conocimiento, la experiencia, la sabiduría. And from thinking to doing to being. Y desde pensar, hacer y ser. And we have all the neurological and biological machinery to do this. Y tenemos toda la maquinaria biológica y neuronal para hacerla. And everybody has done this already in their lives. Y todo el mundo ya lo ha hecho en sus propias vidas. Everybody at some point in their life was defined by a new idea instead of the memory of the past. Todos nosotros en la vida alguna vez hemos estado definidos por una experiencia y no por una memoria del pasado. And when they saw that vision, that new possibility, y cuando vieron esta nueva visión, esta nueva posibilidad, and that thought became the experience in their mind, y este pensamiento se convirtió en una experiencia mental, and the experience in their mind produced the emotion of inspiration, y la experiencia mental produjo la emoción de la inspiración. Now they were looking at themselves from a greater level of consciousness. Ahora se están mirando a sí mismos desde un nivel más alto de conciencia. As the old self. Como el viejo ser. Instead of a lower level of consciousness. En lugar de un menor nivel de conciencia. As a victim. Como una víctima. Great, great. Bueno, yo quisiera hablar un poquito, me explicaras, estuve leyendo tu el resumen de tu libro. I was reading the summary of your book. Y hablas sobre el self-directed neuroplasticity, esa transformación personal a través de la neurobiología. That personal transformation through a neuronal biology. Quisiera que me ampliaras esta parte técnica de ese descubrimiento tuyo que ahora lo tienes, digamos... se está estipulado, se ha creado como un punto de referencia. I would like you to speak more about this new technical discovery. Okay. So they used to say the brain was hardwired. O sea, antes decían que el cerebro estaba incambiable. Fixed in its structure. Fijado en su estructura. Unable to change. Imposible de cambiar. The problem was. El problema era. They were studying laboratory animals. Estaban estudiando animales de laboratorio. And human beings. Y seres humanos. In an unchanging environment. En un ambiente que no cambiaba. In an unchanging environment, you're not learning anything new. En un ambiente que no cambia, no estás aprendiendo nada nuevo. You're not having any new experiences. No tienes nuevas experiencias. So the brain stays exactly the same. Así que el cerebro se mantiene exactamente igual. The new science in neuroplasticity. La nueva ciencia en neuroplasticidad says that we're changed by every new thought we think. Dice que nos cambiamos por cada nuevo pensamiento que pensemos. Every new choice we make. Cada nueva opción que tomamos. Every new behavior we demonstrate. Cada nuevo comportamiento que actuemos. Every new experience we have. Cada nueva experiencia que tenemos. And every new emotion that we embrace. Cada nueva emoción que sentimos. But here's the problem. Pero aquí viene el problema. We think 60,000 to 70,000 thoughts in one day. Pensamos de 60 a 70,000 pensamientos al día. 90% of those thoughts are the same thoughts as the day before. El 90% de esos pensamientos son los mismos pensamientos que el día de antes. So the same thoughts always lead to the same choices. Así que los mismos pensamientos conducen a las mismas opciones. The same choices lead to the same behaviors. Las mismas opciones a los mismos comportamientos. Same behaviors create the same experiences. Los mismos comportamientos, las mismas experiencias. And the same experiences produce the same emotions. Y las mismas experiencias conducen a las mismas emociones. And your neurocircuitry. Y tu circuito neuronal. Your neurochemistry. Tu química neuronal. Your hormonal expression. Tus expresiones hormonales. And even your genetic expression. Y hasta tu expresión genética. Is equal to how you think, how you act, and how you feel. Es igual a tú cómo te sientes, cómo actúas y cómo eres. Every time you learn something new. Cada vez que aprendes algo nuevo. Jungles of neurons organize themselves into networks. Una jungla de neuronas se organizan en redes. To reflect what you learned from your environment. Para reflejar lo que aprendiste de tu nuevo ambiente. Physical evidence of your interaction in the environment. Una evidencia física de tu interacción con el medio ambiente. Footprints of consciousness. Son como pisadas, como marcas en el suelo de tu conciencia. The problem is. El problema está. If you don't revisit that information. Si no vuelves a visitar esa información. If you don't review it. Si no lo revisas. Those circuits prune apart within hours or days. Aquellos circuitos se descomponen en horas o días. So if learning is making new synaptic connections. Así que si el aprendizaje es hacer nuevas conexiones sinápticas. Remembering is maintaining and sustaining those connections. Recordándolos es mantenerlos. So in our workshops that we do around the world. Así que en nuestros cursos que hacemos alrededor del mundo. We teach people the latest information about human potential. Les explicamos a las personas la última información acerca del potencial humano. Explained in a simple scientific way. Explicado de una forma sencilla y científica. And they begin to store that information in their brain. Y empiezan a almacenar esta información en el cerebro. But then they have to be able to turn to the person next to them and explain what they learned. Pero luego tienen que girarse a la persona que tiene a su lado y explicar la información que han aprendido. If they can't explain it, it's not wired in there. Si no lo pueden explicar, es que no está dentro de su circuito de cerebro. Once they can explain it, they're building a model of understanding. Una vez lo pueden explicar, están creando un modelo de comprensión. And the hardware that they're installing in their brain. Y lo que están instalando en su cerebro. The more they revisit it. Cuanto más veces lo revisitan. Becomes a software program. Se convierte en un programa de software. Then we give them instructions on how to apply it. Entonces les damos instrucciones a cómo aplicar este software. And if they can get their behaviors to match their intentions. Y si pueden coger sus comportamientos para que se encajen con sus intenciones. Now they're going to have a new experience. Ahora van a tener una nueva experiencia. And the experience is going to enrich the circuits in their brain philosophically. Y la experiencia va a enriquecer sus circuitos neuronales filosóficamente. And the end product then of that experience is called an emotion. Entonces el producto final de esa experiencia se llama emoción. And the emotion is going to change them. Y la emoción los va a cambiar. On an internal level. A un nivel interno. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el techo? What is the objective or the goal? What is the ceiling? A mi modo de entender y de in my way of understanding, ha de llegar un momento en que nuestro guía o nuestra luz debe estar fuera de la mente. There has to be a moment when our guide or our light has to be outside of the mind. Porque el conocimiento, aunque sea bueno, aunque sea renovado, aunque sea novedoso, bien direccionado, siempre es incompleto. Because our knowledge, even though it's well intentioned, is well organized, is well fundamented, is always incomplete. Y tenemos pruebas de la historia de la humanidad de que hemos tenido un contacto con el conocimiento silencioso. We have proof in human history that we have had contact with silent knowledge. Que lo hemos perdido luego de habernos individualizado, de haber. That we kind of lost it when we individualized ourselves. Cuando hemos convertido ese conocimiento en beneficio exclusivamente propio. When we converted that knowledge to exclusive personal benefit. Esta visión me conecta con el inconsciente colectivo. This vision connects me with the collective unconscious. ¿De qué manera o cómo cuál es tu visión respecto a este punto? In which way or what is your vision regarding this point? When we live by the hormones of stress. Cuando vivimos a través de las hormonas del estrés. We live in survival. Estamos en modalidad de sobrevivencia. And stress is when your brain and body are knocked out of balance. Y estrés es cuando tu cerebro y tu cuerpo no están en armonía. The stress response is what your body does to return itself back to order. La respuesta de estrés es lo que tu cuerpo hace para volverse a estar en equilibrio. So the research shows that about 70% of the time. La investigación nos muestra que el 70% del tiempo. People are living in stress and reacting to problems and conditions in their lives. Estamos viviendo en modalidad de estrés la mayor parte del tiempo de nuestras vidas. When you react to someone or something. Cuando reaccionas a algo o una cosa. A primitive nervous system turns on. Un sistema nervioso primitivo se enciende. And it mobilizes enormous amounts of energy to prepare your body for that threat. Y moviliza enormes cantidades de energía para preparar tu cuerpo contra esta amenaza. Once that physiology changes, una vez ha cambiado esta fisiología, the person becomes very selfish. La persona se vuelve muy egocentrista. Why? ¿Por qué? If you're being chased by a lion, si te persigue un león, you better take care of yourself. Realmente tienes que cuidarte a ti mismo. And you'll be concerned about your body. Y te preocupará tu cuerpo. Your attention will be on the environment. Tu atención estará en lo que tienes alrededor tuyo. And your awareness will be on time. Y tu conciencia estará en el tiempo también. I gotta take care of this body. Tengo que cuidar este cuerpo. Where am I gonna run in my environment? ¿Hacia dónde voy a correr en mi and how much time do I have to get there? ¿Y cuánto tiempo tengo para llegar hasta ahí? There aren't many lions in our environment any longer. Ya no hay más tantos leones en nuestro medio ambiente. But people react to their coworkers. Pero las personas reaccionamos a nuestros compañeros de trabajo. To financial markets. A los mercados financieros. To ex-husbands and ex-wives. A las ex-esposas o ex-maridos. To their bosses. A los jefes. To all the conditions in their life, and the body believes it's being chased by a lion. En todas las condiciones de la vida, el cuerpo se cree que está siendo perseguido por un león. So what was once very adaptive, y lo que era en su momento muy adaptivo, has become very maladaptive. Ha sido ahora muy mal adaptado. So then, the emotions of anger and aggression, así que las emociones del enfado y agresión, hatred, violence, odio, violencia, frustration, impatience, frustración, impaciencia, envy and jealousy, celos, envidia, fear, miedo, anxiety, ansiedad, guilt, shame, culpabilidad, vergüenza, depression, depresión, hopelessness, desesperanza. But they're all created by the hormones of stress. Todos están creados por las hormonas del estrés. When that occurs, cuando ocurre eso, people become materialists. Las personas se vuelven materialistas. They focus on objects and things in their external environment. Enfocan sobre objetos y cosas en su ambiente exterior. They define reality with their senses. Definen la realidad con sus sentidos. And they really are matter. Y realmente son materia. Trying to change matter. Intentando cambiar materia. In fact, we've measured the field around people's bodies. De hecho, hemos medido el campo alrededor de personas. It actually shrinks. Se encoge. When they're under stress. Cuando están bajo estrés. They stop emitting photons. Ya no emiten fotones. Their energy contracts. Su energía se contrae. The moment their energy contracts. En el momento que se contrae su energía. They disconnect from possibility. Se desconectan de posibilidades. They're disconnected from the field of possibilities. Se desconectan del campo. And when they're matter trying to change matter. Y cuando son materia intentando transformar materia. They always try to force the outcome. Intentan forzar el resultado. Control the outcome. Controla el resultado. Predict the outcome. Predecir el resultado. Compete. Competir. Hold on. Agarrarse. Manipulate. Manipular. Because that's the limited resources we have. Porque esos son los recursos limitados que tenemos. In the creative state. En el estado creativo. If you can instruct a person, si tú puedes instruir a una persona, how to rest their attention in this center right here, cómo permanecer la atención en este centro de aquí, el centro del corazón, all these lower centers in the body have everything to do with survival. Y todos esos centros más abajo en el cuerpo que se refieren a la sobrevivencia, this is the center of creation. Aquí está el centro de la creación. And you can teach a person how to find the present moment. Y tú puedes mostrar a una persona cómo encontrar el momento presente. Because when you're living in stress, porque cuando estás viviendo en estrés, you're going to select the worst possible scenario in your life, in your mind. Vas a escoger en tu mente el peor escenario posible. Out of the infinite potentials in the quantum field, you're going to select the worst one. De la infinidad de posibilidades en el campo cuántico vas a seleccionar el peor. And you're going to emotionally brace yourself for that outcome. Y te vas a emocionalmente estar como en tensión esperando que ese resultado se Why? Venga. ¿Por qué? Because if anything less happens, you'll be prepared and you should survive. ¿Por qué? Porque si algo menos sucede, estarás preparado y sobrevivirás. But if you can teach a person how to find the present moment. Pero si puedes enseñar a una persona cómo encontrar el momento presente. To open their heart. Para abrir su corazón. And to truly create an unknown in their mind instead of a known. Y realmente crear algo desconocido en su mente en lugar de algo conocido. And they do that properly. Y lo hacen correctamente. Once that energy moves into their heart, una vez que esa energía ha entrado en su corazón, the field around their body can go to 9 meters wide. El campo alrededor de su cuerpo se puede llegar hasta 9 metros de anchura. Now there are more energy and less matter. Ahora son más energía y menos materia. There are more wave and less particles. Son más onda y menos partícula. They're emitting information into the field. Están emitiendo información al campo. If they do that properly, si lo hacen correctamente. All of a sudden, de repente, they feel connected to something greater. Se sienten conectados a algo más grande que ellos. They trust the unknown. Confían en lo desconocido. They're no longer in fear. No están ya más bajo miedo. They're a creator. Son creadores. And in fact, if they do it very well, y si lo hacen muy bien, they'll be so caught up in the present moment. Estarán tan enganchados en el momento presente. That they'll forget that they have a body. que se olvidarán que tienen un cuerpo. They'll forget that they have a face. Se olvidarán que tienen una cara. They'll forget their problems. Olvidarán sus problemas. They'll forget their pain. Olvidarán su dolor. They'll forget their sexual preference. Olvidarán sus preferencias sexuales. Their gender, their profession. Su género, su profesión, su nombre. They'll forget about their sports car, their house. De su coche de deportivo, de su casa, de su trabajo. They'll forget about time. O se olvidarán del tiempo. They'll become nobody. Se convertirán en nadie. No one. Ninguna persona. No thing. Ni una cosa. Nowhere. Ni un lugar. No time. En ningún tiempo. That's the point they become pure consciousness. Ese es el momento en que se convierten en pura conciencia. And they're transcendent of matter. Y están trascendiendo la materia. They're transcendent of their biology. La trascendencia de su biología. And that's the moment they walk through the door to the quantum field. Y eso es el momento en que atraviesan la puerta y se ponen dentro del campo cuántico. They go from selfish. Se van a ser egocéntricos. To selfless. A no tener ser. And the energy that's sitting in these centers moves right into the heart. Y la energía que está en esos centros se sube directamente al corazón. And the brain gets highly coherent. Y el cerebro se vuelve muy coherente. And the heart gets highly coherent. Y el corazón también se vuelve muy coherente. And a person all of a sudden falls in love with their creation. Y la persona se vuelve enamorado de la propia creación. Now they're investing their attention and their energy in an unknown, a new future. Ahora están invirtiendo su tiempo y su energía en lo desconocido, en un nuevo futuro. Instead of the known and the same future. En lugar de lo conocido y el mismo futuro. And it's not easy in the beginning. Y no es fácil al comienzo. Because the person is so addicted to some of the hormones of stress. Porque la persona está tan adictiva, o sea, tan adictiva con las hormonas del estrés. That they'd rather hold on to their guilt than step into the unknown. Que preferirán agarrarse a su culpabilidad en lugar de dar un paso adelante. They'd rather hold on to their resentment and bitterness than to create something new. Preferirán estar agarrados al resentimiento en lugar de algo nuevo. But teaching people how to lay down the very thing they use their whole life to get what they want for something greater to occur is when the magic happens. Decir a las personas que dejen lo que más han estado usando durante toda su vida para mantenerse una persona es difícil, pero cuando se abre esa puerta, la magia empieza. Eso, esto último que ha dicho me ha gustado mucho. I like very much what you just said, this last thing. El punto de lo que hablas me recuerda a quedarse sin ningún punto de referencia. What you talk about is it reminds me of not having one point of reference, to be left without points of reference. Esto requiere de una profunda valentía y también creo que en mi concepto se necesita volver a conectar con la soledad. It requires a lot of bravery and returning to connect with solitude or with aloneness, solitude. Además de que el trabajo o el mensaje que capto de tu interior. And the message that I receive from your interior. Es un cambio de plano de conciencia. Is a change on the plane of consciousness, the level of consciousness. Sabemos por investigaciones también científicas que existimos o vivimos en diferentes planos de conciencia. We understand through scientific investigation that we live in different levels of consciousness. Y por ello entiendo que tu trabajo nos está invitando a hacer un cambio en esta visión, cambiar el plano de conciencia en el cual estamos atados. And I understand that in your work you're heading towards changing the level of consciousness to which we are attached to. Well, I want to say that me gustaría decir que it's not like solitude where you have to go live in a cave in the Himalayas. No es como la soledad de tienes que ir a vivir en una cueva en las Himalayas. No, let's demystify it. Vamos a demitificarlo. To change para cambiar is to be greater than your environment. Es ser más grande que lo que te rodea, el medio ambiente que te rodea. To be greater than your body. De ser más grande que tu cuerpo. And to be greater than time. Y ser más grande que el tiempo. So we ask our students. Así que pedimos a nuestros estudiantes. To close their eyes. A cerrar sus ojos. And disconnect from their environment. Y desconectarse de lo que lo rodea. Play soft music in the background or put earplugs in their ears. poner una música suave o bien ponerse tapones en las orejas. So their attention is no longer on their environment. Así que su atención ya no está sobre el medio ambiente. We ask them to sit down. Les decimos que se sienten in one place and not do anything. En un mismo lugar y no hacer nada. And not be their body. Y no ser su cuerpo. And to get beyond time. Y ir más allá del tiempo. And that's called meditation. Y eso se llama meditación. And if you begin to understand the principles, y si empiezas a comprender los principios, then when your inner world, entonces cuando tu mundo interior becomes more real than your outer world, se vuelve más real que tu mundo exterior, then you can regulate and change internal states. Así que tú puedes regular y cambiar estados internos. So that when you come back to your senses, así que cuando te vuelves a tus sentidos, you're greater than the conditions in your environment. Eres más grande que las condiciones que te rodean. You're greater than the emotions and habits stored in the body. Eres más grande que las emociones y los hábitos almacenados en tu cuerpo. And you're no longer living in predictable linear time. Y ya no estás viviendo más en un tiempo lineal predecible. So then the shift in consciousness, así que el cambio en la conciencia comes from believing all of a sudden that your inner reality creates your outer reality. Creer de repente que tu realidad interior crea tu realidad exterior. So we have two choices. Así que tenemos dos opciones. If you are a creator, si eres un creador, then your personality creates your personal reality. Tu personalidad crea tu realidad. If you're not a creator and you're a victim, si no eres un creador, eres una víctima, then your personal reality is creating your personality. Tu realidad personal está creando tu personalidad. That's the shift in consciousness. Ese es el cambio de conciencia. Sigo con una duda. I continue having one doubt. Que conecta con lo que te pregunté hace un rato respecto a en qué momento moment dejamos de utilizar la herramienta. Do we stop using the tool? ¿En qué momento el condicionamiento sea crear siempre parte de la mente? La creencia se puede convertir en un dogma. Belief can be turned into a dogma. Hoy en día estamos viendo cantidad de mensajes dogmáticos que son parecidos a las religiones. These days we see a lot of messages very dogmatic like religions. Que lo podemos ver en las corrientes como el New Age. Yeah, we can see them in New Age. Que nos invitan a ciertas energías que no son palpables, pero que siguen siendo, siguen creando condicionamiento, dependencia. Talk about energies that aren't, that we cannot feel or touch, but they create tendencies. Perdona, ¿qué es el último? Condicionamientos, apegos. Yeah, they condition us and they attach us. Create attachments. Es como la pastillita del soma de Aldous Huxley, ¿no? It's like the soma pill of Aldous Huxley. Por ello el en mi interior me brota la inquietud de que la verdadera herramienta para conectarnos con el todo es la nada. Because inside me I have this restlessness that I think that the true tool to connect us is the nothingness. Y que la mente lógicamente que nos puede ayudar a llevar a hasta cierto punto, pero hay un punto en el cual tienes que abandonar también la mente. But the mind has to take you up to a certain point, but after that certain point the mind has to let go. The whole purpose of meditation. El propósito de la meditación is to get beyond the analytical mind. Es ir más allá de la mente analítica. When you get beyond the analytical mind, cuando llegas a estar más allá de la mente analítica, the programs no longer run. Los programas ya no funcionan. The quantum field, el campo cuántico, is that nothingness. Es ese nada. Esa nada que when hablabas. You become nobody, y tú te conviertes en nadie, no one, ni una no persona, thing, ni una nowhere, cosa, in no lugar, time. ni un tiempo. That's the moment your consciousness merges with a greater consciousness. Es el momento en que tu conciencia se une, se mezcla con la conciencia más grande. And if you have the capacity, si tú tienes la capacidad, to unfold as an awareness, para desarrollarte, para desplegarte como una conciencia, aware that you're aware, o sea, consciente de que eres consciente, in this infinite space and field, en este espacio infinito y ese campo infinito, where all possibilities exist, donde existen todas las posibilidades, and you understand, y comprendes that there's no people there, que no hay gente ahí, there's no objects, no hay objetos, there's no places, no hay lugares, there's no pets, no hay nuestros animales domésticos, there's no problems, no hay problemas, there's no light, no hay luz. There's no bodies, no hay nadie, and there's no time, y no hay tiempo. You will move beyond space and time. Irás más allá del espacio y del tiempo. And people have been hypnotized and conditioned. Y las personas han sido hipnotizadas y condicionadas to believe, a creer, as a dogma, como un dogma, that the unknown is a scary place, que lo desconocido es un lugar que da miedo, and they have to identify, y tienen que identificar with material things, con cosas space materiales and time, en el tiempo y el espacio. The moment they identify with their body, things or people, en el momento que se identifican con su cuerpo, cosas, gente, they return back to an identity, se vuelven a su identidad, and their mind begins to analyze, y el ambiente empieza a analizar de nuevo. So you can only talk around this concept. Solo podemos hablar alrededor de este concepto. You actually have to experience it. Realmente lo tienes que experimentar. Because when your consciousness, free-willed consciousness, porque cuando tu conciencia libre de voluntad, merges libre, with that objective consciousness, se mezcla con esa conciencia objetiva, which is nothing more, que no es más que than a self-organizing loving intelligence and intelligent love. Es una inteligencia autoorganizadora de amor. That's the moment you become more like it. Ese es el momento en que te pareces más a ello. So then, getting people to that point, entonces, hacer que las personas lleguen a este punto, requires removing the dogmas and beliefs, requiere quitar los dogmas y las creencias, about God and religion, acerca de Dios y religión, about New Age philosophy, acerca de filosofías New Age, and that science is the contemporary language of mysticism, y que la ciencia es el lenguaje contemporáneo del misticismo. Science demystifies the mystical. La ciencia demistifica el misticismo. And if you can teach people the what and the why, si puedes mostrar a la gente el por qué y el cómo, the how becomes easier. El cómo hacerlo es más fácil. Claro, eso de cómo hacerlo, me conecto otra vez con el mensaje del chamanismo. This connects me again with the message of shamanism. ¿Cómo hacerlo? O sea, para hacerlo, esto requiere de un ahorro importante de energía. To do this, you need to be able to save a quantity of energy, quite an amount of energy. Correcto. Ellos a este proceso le llaman la impecabilidad. They call this process impeccability. Este punto creo que es muy importante. I think this point is very important. Porque nosotros queremos lograr cambios muy profundos. Because we want to make very deep changes. Pero no es que sea que haya que hacer algún esfuerzo. No requiere de ningún esfuerzo, pero requiere de una profunda intención. It's not so much about effort as requiring a very deep intention. Y esa intención es lo que en lenguaje chamánico llaman la impecabilidad, ese ahorro de energía. And this intention is what in shamanic language is called impeccability, this saving of energy. En el cual el ser humano debe ser muy impecable, debe seleccionar dónde pone su energía. And where the human being has to be very impeccable and select very carefully where he puts his energy. A través de esa selección de energía, él podrá tener un ahorro suficiente. By selecting energy carefully, he will be able to have saved enough para lograr ese punto, to achieve that point. Absolutely. We teach people how to do that. Sí, enseñamos a las personas cómo hacerlo. How much of your attention, cuánto de tu atención, in your life, en tu vida, is unknowns, es sobre cosas conocidas. Where you place your attention, donde tú colocas la atención is where you place your energy. Es donde colocas tu energía. So the majority of people have all of their attention on their external environment. Así que la mayor parte de la gente tiene toda su atención en el ambiente exterior, lo que lo rodea. Their cell phone. Su celular. Their email. El email. Their computer. El ordenador. Their Facebook. Su Facebook. Their job. Su trabajo. Their Twitter. El Twitter. Their coworker. Sus trabajadores. Their su pain, mujer. Their face. Su cara. Su dolor. All of their attention is unknowns. Toda la atención está sobre cosas conocidas. Así que su energía está literalmente enganchada a objetos y cosas y personas. ¿Qué deberíamos hacer para romper esos enganches energéticos? Toma pues energía. So then the impeccable journey then. Así que pues el viaje impecable is to call energy back to you. Es recoger, llamar la energía que te vuelve, que te regrese. Take your attention, de tomar tu atención off your problem, fuera de tus problemas. Even though you use your problems to reaffirm your addiction to fear. Aunque tú usas los problemas para reafirmar tu adicción al miedo. You have to want the unknown more than your fear. Tienes que creer más al desconocido que tu miedo. To the rational mind, a la mente racional. Doesn't make sense. Esto no tiene sentido. But to the quantum mind, pero a la mente cuántica. That energy that's coming back to you, esta energía que te regresa. Is available energy to design a new destiny. Es una energía asequible para diseñar un nuevo destino. So then, investing your attention into nothingness. Así que invertir tu atención en la nada. Into the unknown. En lo desconocido. If where you place your attention is where you place your energy. Si es donde tú colocas la atención es donde tú colocas la energía. And you're unfolding into this infinite space of nothing physically. Y estás desplegándote en este espacio infinito físicamente en But nada. But you've made the connection in your brain. That's where all possibilities exist. Pero has hecho la conexión en tu cerebro. Ahí es donde están todas las posibilidades que existen. If you've done this properly. Si lo has hecho adecuadamente. The longer you linger in the unknown. Cuanto más tiempo estás ahí en el desconocido. The more you create new possibilities in your life. Más posibilidades nuevas creas en tu vida. And you begin to draw energy back to your field. Y empiezas a recoger energía de nuevo hacia tu campo propio. To such an extent. Hasta tal punto. We've measured this, by que lo hemos medido, por cierto. That when you finally reach that point. Cuando finalmente llegas a ese punto. The tipping point of energy. El punto de cambio de energía. The side effect of that. El efecto sideral de eso. Is called wholeness. Se llama estar completo. We've seen this on numerous brain scans. Lo hemos visto en muchos escáneres cerebrales. In the brain and in the heart. En el cerebro y en el corazón. The brain goes into supreme coherence. El cerebro se vuelve totalmente coherente. It synchronizes in rhythm. Sincroniza en sus ritmos. The left side talks to the right side. El lado izquierdo habla con el derecho. The front side talks to the back side. El frontal con la parte trasera. Everything's working in perfect harmony. Todo está funcionando en armonía perfecta. At the same time, the heart, al mismo tiempo el corazón, which has its own brain, que tiene su propio cerebro, moves into complete coherence. Se pone completamente en coherencia total. The union of polarities. La unión de polaridades. The two halves of the brain. Las dos mitades del cerebro. Is called love. Se llama amor. It's called wholeness. Se llama ser entero, estar entero. And we can look at the person's brain scan. Y podemos mirar el scan cerebral de la persona. And their measurements. Y sus medidas. While they're in meditation. Cuando están meditando. I could lean around and look at that person's face. Yo puedo dar la vuelta y mirar la cara de esa persona. And there are tears of joy running down their face. Y hay lágrimas de alegría que están bajando por su cara. They feel so whole. Se sienten tan enteros. And so complete. Y tan completos. That it's impossible to want. Que es imposible querer nada. How can you want if you're whole? ¿Qué puedes querer o necesitar si estás entero? I call that the natural state of being. Yo llamo a esto el estado natural del ser. Now, all of that coherence that's taking place inside of you. Así pues toda la coherencia que está tomando lugar dentro de ti. All of those wonderful chemicals. Todos esos productos químicos tan fantásticos. 1400 new chemicals that are signaling your genes and immune system to heal. 14,000 químicos, productos químicos nuevos que están señalando a tus genes que se sanen. You wouldn't trade this feeling. no intercambiarías esta sensación para nada ni para nadie. Now we're talking about an unconditional state of being. Ahora estamos hablando de un estado de ser incondicional. So the question is, así que la pregunta es, is it worth it? ¿Vale la pena? So common people around the world are doing this. Así que la gente normal alrededor del mundo está haciendo esto. Because they understand where they are. Porque comprenden dónde están. And where they're going. Y hacia dónde van. And they understand because enough people are doing it now. Y lo comprenden porque hay suficientes personas que lo están haciendo ahora. That they're worthy of receiving it also. Que también son merecen ser recibidores de esto también. And they don't have to be a priest or a minister. No tiene que ser un sacerdote, un a cura, scholar or an academic, un académico, un profesor, a nun or a cabalistic rabbi, una monja o un rabino cabalístico. They could be a common person. They could be a single mother of three. Pueden ser una madre soltera de tres niños. They deserve it also. También se lo merecen. Sí. Donde está nuestro tesoro está nuestro corazón. Where our treasure is, our heart is. The brain thinks, but the heart knows. El cerebro piensa, pero el corazón sabe. Sí, el concluyo con que lo importante. I conclude that what is important is darse cuenta. Is to realize. Darse cuenta de cómo funcionamos. Realize how we work. ¿Por qué esta energía que tenemos está siendo desperdiciada? Why this energy that we have is being lost? Y nos tiene en el mundo chamánico. And in the shamanic world, hablan de una de esta conciencia parasitaria. They talk about this parasitic conscience. Que está constantemente awareness, robándonos la energía. That's kind of robbing our energy all the time. Y que no permite que conectemos con lo que realmente and somos. And doesn't permit us to connect really to what we need to connect to. That's absolutely the truth. Es absolutamente la verdad. But knowledge is power. Pero el conocimiento es poder. Knowledge about yourself is self-empowerment. Y el conocimiento acerca de ti mismo es empoderamiento personal. When people begin to create more coherent states in mind and body. Cuando las personas empiezan a ser más coherentes en su cuerpo y su mente. There's nothing for those parasitic entities to feed off of now, is no hay más cosas para que esos entidades parasíticas puedan chupar energía, no hay energía para ellos. The work. Así que el trabajo. The true work. El trabajo de verdad. Is to overcome some aspect of ourselves every day. Es sobreponernos a algún aspecto nuestro cada día. And to live in more elevated states of mind and body. Y vivir en estados más elevados de cuerpo y de mente. And if we do that really well, y si lo hacemos muy bien, we give people permission in our lives to do the same. Damos permiso a personas que están en nuestras vidas a hacer lo mismo. Because we become the example of truth. Porque nos volvemos como ejemplos de la verdad. Sí, yo estoy muy agradecido, Joe, por estar aquí contigo, haber grateful to be here with you, haber tenido de cerca otra vez tu compañía, to have once again your company, y solamente darte las gracias por el mensaje que estás llevando por el mundo, and to give you thanks for the message you're giving to the world, que te mantengas en esa claridad del corazón, and that you maintain yourself with that clarity of heart. Y nada más, simplemente agradecerte esto. Si quieres añadir algo más a esta pequeña entrevista, desearte todas las bendiciones del universo. And if you want to add anything to this interview, otherwise to give you all the blessings of this universe to you. I just want people to be inspired to try it out in their lives. Yo quiero que las personas solamente quiero que se sienten inspiradas a probarlo en sus vidas. I think when you invest in yourself, yo pienso que cuando te inviertes en ti mismo, you invest in your future. Inviertes en tu futuro. Muchas gracias, Joe. De nada.